Hola, les habla Diego Rodríguez, cantante de Garra de Amor, y que todo el mundo tenga una noche buena y que Dios los bendiga.